chapacos y cambas, debemos unirnos para derrotar al sistema imperialista. Vamos a la lucha con nuestra huipada, con nuestra coragua y con la coca sagrada, con el espíritu y con la valentía de tu pasquetari. Hayale, hayale, hayale a tu pasquetari. Muy buenas tardes, viernes 15 de noviembre, Día Mundial del Cannabis Medicinal, programa número 33. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Pau, China, buenas. José. Buenas a todos. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Bueno, qué lindo, ¿no? El día, ¿cómo es? El Día Mundial. Día Mundial del Cannabis Medicinal. Bueno, el uso recreativo también es medicina. Obvio. Todo lo que sea para sobrevivir a este sistema. Y para cualquier mundo posible. Bueno. Nuestra medicina, bien. Sí, bien. En estos tiempos viene buena en la medicina a veces para tanto dolor. Lo que escuchábamos era un audio de un nenito, no lo encontré en YouTube buscando algo para hacer referencia a este momento tan, no me sale la palabra, es como que como bizarro, no es bizarro porque es terrible, bueno, algo que es convulsionado, que jamás pensé como que es iba a vivir. Es hasta obsceno, ¿viste? Es como es mucho sorpresivo, es muy doloroso, injusto. Que después, bueno, José va a estar desarrollando. Y previo a eso yo quería traer como una síntesis de nuestra América, de nuestra Avshayala, porque esta América Latina está ingresando en una nueva etapa. Así es. Y hay que pensarla. Mediados de 2017, Haití... movilizaciones en contra de el modelo de pobreza, FMI ahí como comandando la economía haitiana, muchos muertos, represión, las fuerzas armadas a la calle. Nicaragua, abril del 2018, también por una decisión política trazada por el FMI, el pueblo se subleva, una sublevación que decantó en 500 muertos y una transformación de un poder, un Estado netamente represivo. Ya 2019, Costa Rica, también acuerdo con FMI, 2000 grandes movilizaciones contra los programas de ajuste y la restricción del derecho a huelga. 2019, 12 días de lucha, Puerto Rico, ¿se acuerdan? Ricky Martin. Oh, sí. Bueno, también colonizado por Estados Unidos, acuerdo con el FMI. Honduras, en Honduras ya van más de 200 ambientalistas, luchadores asesinados. Berta Cáceres es el mayor ejemplo. Todo lo que fue octubre de 2019, grandes movilizaciones pidiendo la renuncia del presidente. Perú, en 2018, renunció el presidente, se cerró el Congreso, no tanto con convulsión social, pero sí movimiento político, crisis, ¿quién está ahí también? El FMI. Venezuela, bueno, la crisis en Venezuela. Ecuador, ya más cerquita, Ecuador, con todas las movilizaciones, de hecho fue lo primero que hablamos de Ecuador. Colombia, el 21, la semana que viene, se va a estar haciendo una huelga muy importante porque Duque es responsable del asesinato de unos niños en un contexto de ataque a la FARC. Desde el Acuerdo de Paz de 2016 hay 486 luchadores sindicales y sociales asesinados por el gobierno de Duque. Y más cerquita, y ahora, y acá, y estallando, Chile y Bolivia. Me hace acordar al día ese que hablamos de Ecuador, que dijimos, ¿no? Como que podía llegar a pasar cualquier cosa, pero que no veíamos el estallido en toda Latinoamérica. De hecho, este punteo yo ya lo tenía hecho más profundo para otra huelga, y Bolivia parecía como un signo de interrogación, o sea, estaba planteado un escenario de movilización, un cuestionamiento a las elecciones con resultado incierto. ¿Cuál es el resultado, José? El resultado es un golpe de Estado, porque hay que decirlo así. Sí, eso para empezar y ser claros y claras. Ténganme paciencia con Bolivia, que es complicado. Es complicado porque los golpes no vienen de un día para el otro, no se gestan de un día para el otro. Es un proceso político y social que se viene dando, particularmente en Bolivia esta vez. Así que ténganme paciencia porque voy a tratar de contextualizar un poco. Evo Morales, sí, quien sufre este golpe, es presidente desde el 2005. Sí, él era un dirigente sindical, bueno, ya más o menos tenemos idea de quién era Evo. En 2005 es su primera presidencia y es reelecto para un segundo mandato y la Constitución boliviana prohíbe la reelección, tal cual. Prohíbe, no permite más de dos mandatos consecutivos. Entonces, Evo, en su segunda presidencia, hace una reforma constitucional, ¿sí? Y bueno, ahí se da una cuestión técnica. A partir de la reforma él dice, bueno, yo soy desde la Constitución nueva, es mi primer mandato, entonces se tacha el mandato anterior. Bueno, toda una cosa medio rara. Vuelve a tener otro mandato, o sea, sería el segundo, en realidad el tercero, y ya para una nueva elección, que era la del 2019, no tenía chances. Entonces llama un referéndum en 2016, un referéndum, un plebiscito, quizás en nuestra Constitución se conoce como plebiscito, y lo que se somete a votación es la posibilidad de una tercera elección, a pesar de que la Constitución lo prohibía. Bueno, el pueblo le dice que no a Evo por el 51% de los votos. A pesar de eso, Evo recurre a lo que es el Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y ellos le habilitan, con un entretejido legal medio raro, la reelección. Y así es como llegamos a la candidatura de Evo en el 2019, ¿sí? El problema es que ya esa candidatura estaba siendo sospechada de por lo menos ilegítima, ¿sí? Porque el pueblo le había dicho que no, entonces ya había toda una gesta, no solo de los sectores más reaccionarios y de la derecha, que son los que en definitiva terminan dando el golpe, sino de muchos sectores que en un principio habían apoyado el gobierno de Evo, los gobiernos de Evo, y a partir de estas cosas y de muchas otras tantas que se dan en el plano económico, que no vamos a desarrollar porque son un montón y es complejo, pero se viene habiendo un descontento en general con Evo y con el MAS, que es el movimiento de donde surge Evo, que es el movimiento al socialismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue esto? La COB, que es la Central Obrera Boliviana, que había apoyado a Evo en todos sus mandatos, le hace un paro, una huelga general muy grande, ¿sí? O sea, venía complicado el tema, y lo que viene creciendo mucho en los últimos años es el racismo en Bolivia, ¿sí? Que es uno de los orígenes, una de las raíces de este golpe. En Bolivia está separado entre lo que es el Oriente y el Occidente. En el Oriente, que son los cruceños, y como para ponernos un toque en contexto de cómo está la sociedad boliviana, los cruceños son los que no solo tienen el poder económico, es donde están las empresas, son los ricos de las clases altas de Bolivia, sino que además ellos son mestizos, y ¿sí? No tienen ni siquiera la misma ascendencia, entonces no se reconocen. Es el boliviano blanco. Exacto. Quiero decir la frase de la... autoproclamada presidenta. Yo tengo una mezcla de rasgos arios y nórdicos y no tengo nada que ver con las collas bolivianas. Bueno, hermosa señora. Que arda todo. Y ella en ese todo. Ella en ese todo, por favor. Sí, tal cual. Bueno, eso es el racismo en Bolivia. Exactamente, eso es un muy buen ejemplo. De hecho, esta semana estuvimos conociendo algunos tweets de la autoproclamada presidenta de Bolivia diciendo cosas como que la Pachamama era diabólico, eran ritos satánicos y que los indios se tenían que ir al alto. Bueno, cosas muy heavy que la verdad es que ni da a repetir. Con el fusil y con la cruz. Exacto. Ahí. Exactamente. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa entonces? Llega el día de las elecciones, que fueron en octubre del 2019, ¿sí? Acá esta historia quizás ya la tenemos un poquito más fresca, ¿sí? Esa noche, la noche de las elecciones, ese domingo, durante el escrutinio, el Tribunal Supremo Electoral suspende el conteo provisorio de votos, el escrutinio rápido, se llama, de votos. Hasta ese momento venía una tendencia, con un 85% de mesas escrutadas, de que se iba a un balotaje, ¿sí? Bueno, se suspende la votación del escrutinio cuando al otro día todos nos despertamos, como nos dijo Macri que nos vayamos a dormir, Evo había ganado, ¿sí? No había balotaje, no había nada. Con un 95% de los votos, Evo se proclama presidente de nuevo de Bolivia y lo confirma después el Tribunal Supremo Electoral con un conteo así raro. Bueno, Mesa, que es el contrincante, el opositor de Evo, por supuesto lo primero que dice es que hubo fraude, ¿sí? Que hubo fraude. Y acá viene otro actor que todos conocimos en estas semanas, que es Camacho. Macho Camacho. Luis Camacho. Hermoso, hermoso. Facho Camacho. Machete al macho, machete al Camacho. Machete Camacho. Y además, heredero. Machos los fachos. Bueno, claro. Heredero del gas que Evo expropió. Es, claro, ahí está uno de los problemas, uno de los conflictos subyacentes, digo, más allá de su fachez, digamos. Este señor, este Camacho, que es el líder, digamos, social de la oposición, porque en definitiva el líder político de la oposición es Mesa, que medio que Camacho, el personaje de Camacho se lo comió. Bueno, Camacho, que es heredero de un conglomerado de empresas que tienen que ver con el gas y que fueron estatizadas por Evo, ya ahí arranca complicado el tema. Este señor es un racista, es un misógino, digo, no cabe duda, ¿no? Entró a lo que sería el Palacio de Gobierno de Bolivia con la Biblia y la puso así arriba de la sí, bandera. Sí, arrancaron la huipala. La quemaron. ¿No? Se la arrancaron como... de los uniformes de la policía. Hubo muy videos heavy. De los milicos que fueron muy zarpados. Muy heavy, mucho odio. Sí. Bueno, y este señor, que por supuesto es cruceño, lo que decíamos recién, el oriente y el occidente, él es de la parte rica y de los que son mestizos y no se sienten parte de lo que son las comunidades originarias. Este tipo surge, su digamos, carrera política, él empieza en la Unión de Juventudes Cruceñistas, se llama, que fue, esta organización fue calificada por la Organización Internacional de Derechos Humanos como un grupo paramilitar, que ejercía acciones de odio y de racismo en Bolivia, digo, muy heavy. Bueno, de ahí viene este tipo. ¿Qué pasa? Evo se proclama presidente, los números parece que dan, fraude acusado por Mesa, Evo sale a dar una conferencia diciendo que se está gestando un golpe de Estado, ¿sí? Al principio creo que nadie se hizo eco de lo que estaba diciendo Evo. Y... en el medio la COP, que es la Central de Trabajadores de Bolivia, llama un paro general, digo, se empieza a gestar toda una tensión social muy heavy y lo que hace Evo es decir, bueno, que venga la OEA, que venga la OEA a ver la legalidad del escrutinio y de las elecciones. Para mí ese fue el error más grave de Evo. Una banda de errores. La OEA es un organismo que ya sabemos que es el perrito faldero de Estados Unidos, es súper racista, es súper parcial, digo... no sé si fue la mejor de las opciones. ¿Qué pasa? La OEA empieza a estudiar el tema, medio que empieza a salir la conclusión de que había irregularidades, que era lo que estaba diciendo la derecha, y antes de que se dé la resolución final, Camacho agita sus bases para que salgan a la calle. En el medio Evo dice, bueno, convoco a nuevas elecciones... no frenó el descontento social, no calmó las aguas y todo lo que es la fachada que responde a Camacho llega a Bolivia y empieza a armarse quilombo heavy. En el medio, policías y militares, sí, los militares en un principio habían dicho que no iban a salir a reprimir al pueblo, la CANA sí lo estaba haciendo, hay medio como un enfrentamiento entre ellos que por supuesto después se unen para reprimir porque lo logran siempre unirse. En el medio de todo esto, entonces, las Fuerzas Armadas, en una conferencia de prensa, le piden, le sugieren, entre grandes comillas, la renuncia de Evo. Pará un cachito. Este William Calimán, que es el jefe de la policía, tal cual. El tipo fue entrenado en la Escuela de las Américas. Fuerte. Fuerte. El último registro que hay es de 2014. Él reconoce una formación en 2004, pero en 2014 es el último registro que hay. La Escuela de las Américas es histórica base yanqui de preparación de milicos, fuerzas de seguridad, inteligencia para estas cosas en Latinoamérica. Tal cual, exactamente. Bueno, en el medio también hay que decir que hay versiones entrecruzadas de que los militantes del MAS estaban también saliendo a... no sé si los militantes, pero digo, dirigentes del MAS estaban también saliendo a... a cagar a palos a los otros, digo, hay como una cosa entrecruzada de información chota, mal, rara, que bueno, igual, no sé. Igual, digo, en un punto. Sí, claro, si obvio. Si vos sos militante, tenés a tu obvio. Presidente, sabés que le están haciendo un golpe de Estado. Y obvio, salís a la calle a prender el fuego calle, todo. Digo, ¿no? Como... Bueno, frente a la sugerencia, que sabemos que cuando las Fuerzas Armadas sugieren algo, en realidad lo están ordenando, ¿sí? Obvio. Porque con el fusil en la mano, las sugerencias obvio. Son aceptadas. Entonces, Evo renuncia, ¿sí? Evo renuncia y esto deja a Bolivia al borde de una guerra civil, ¿sí? Digo, no culpándolo a Evo, pero genera tanta tensión toda la situación y la anomia que hay y el descontrol que deja a Bolivia en una situación de guerra civil, porque aparte, por supuesto, a todos los que son moralistas, digamos, de Evo, salieron a la calle a defenderlo, empezaron a bajar del alto los mineros. Hay videos de los mineros diciendo... Activaron la lucha de clase, no, y si hay que dinamitarlo. Sí, eso pasaría, guerra civil, claro. Ahora exacto. Sí. Y que acá, digo, no sé si fusil, pasaría con esas características, pero no se calla. Si hay un golpe de Estado y en algún momento te tenés que ubicar de algún lado, digo, sí, sale claro. La gente a defender claro. La democracia. Digo, igual más, no. No, y además, esto es el 60% de la población boliviana es... originaria. Sí, claro. Bueno, ¿no? Hay que reconocerle a Evo que, por ejemplo, él le dio constitucionalidad a la plurinacionalidad de Bolivia, ¿sí? Eso, digo... Más que reconocerle a él, son los movimientos sí, organizados bueno, por supuesto, que lo obvio. Pudieron imponer. Por supuesto. Y ahora su símbolo es recortado, hablan de la tricolor es una sí. Cosa y la huipala es otra cosa. Sí. Y en ese contexto... Y en un contexto donde Bolivia tiene el 70% del litio mundial. Tal cual. Y es la energía del futuro, las baterías, millones de baterías se van a hacer con litio. Exacto. Es, y Estados Unidos no tiene litio que se produce. Este golpe de Estado absolutamente ominoso, inmoral. Bueno, esto continúa como para redondear los hechos con Evo pidiendo irse. Cae una orden de captura medio rara que nunca se entendió de dónde había salido y Evo pide irse, necesita irse del país. Argentina le niega, de hecho, el asilo. Sí, muy heavy. Y va a México, ¿sí? Él, su vicepresidente y la, bueno, una diputada, una, bueno... No importa quién, tres personas, básicamente. Bueno, y para terminar, digamos, tenemos a esta señora Yanina Áñez, ¿no? Que en la cadena de sucesiones parecería ser que le toca, que no le toca, no importa, son tecnicismos, pero lo cierto es que con la Biblia se auto. Y en un parlamento vacío, totalmente, sin quórum, a lo Guaidó se autoproclama presidenta de Bolivia, con Biblia en mano, muy fuerte. Y con los tanques. Y con los tanques. Pidiéndole aparte al ejército que se una a la policía para salir a la calle a reprimir, ¿no? Bueno, tiene un plazo de 90 días para convocar elecciones. Ya dijo que Evo tiene prohibido presentarse. Sí se puede presentar el MAS, pero no Evo. Vamos a ver qué pasa. El Congreso todavía no sesionó, así que tampoco aceptaron la renuncia de Evo. Digo, hay un montón de cuestiones recontra complicadas, técnicas, pero bueno, que está complicado. Hay muchas cifras de muertos distintas, la verdad es que no está bien claro, dicen 10, dicen 15, la situación es terrible y vamos a tener que estar muy atentos a Bolivia. Wow. Bueno. Furia ancestral, compañero. Mucha, mucha furia. No sé si quieren que vayamos a pensar un poquito en a quién salimos a matar. De una. Forces are the same that burn crosses.

Seguinos en Instagram como encuentro-artistas-callejeres para enterarte de los talleres, charlas y funciones de lujo que se estarán presentando este fin de semana. El arte callejero no es delito. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando un audio, una convocatoria para este fin de semana que se va a dar el tercer encuentro de disidencias y mujeres, porque se me apagó el celu y no lo leía todo junto, ahí va. Tercer encuentro de disidencias y mujeres artistas callejeres. El arte callejero no es delito. Y bueno, va a haber un montón de actividades durante todo el día y es una jornada que se va a dar acá en el Barrio Cultural y en la Plaza de Temperley. Qué bueno. Sí, imagino que se debe, en el caso de la Plaza de Temperley, se debe dar también en el marco de el espacio este que viene habitando Lucrecia Vicenza hace tantísimo tiempo, que es la Plaza de los Dos Cañones, que lograron ahí llevar el arte callejero a ese espacio. Bueno, así que ahí estaba esa convocatoria, los invitamos a todos a que se metan ahí en las páginas. Y el sábado hay una actividad cultural en la Fuente Alba, en el contexto de esto que veníamos hablando, ¿no? Hoy, hace un ratito estábamos hablando de todas estas rebeliones que se están dando en diferentes lugares. Y bueno, nosotros como artistas, ¿qué hacemos ante eso, ¿no? Y esto que decimos siempre, como el arte puede llegar a ser una herramienta para visibilizar esto que venimos diciendo ya desde hace un tiempo, que los medios hegemónicos no están difundiendo determinada información y lo podemos hacer a través de los medios como este, que es un medio y una herramienta, y el arte también. Así que en la Fuente de Alba va a haber una actividad que en un rato las paso porque no me acuerdo bien la dirección de todo eso. Perdón. Cerca de Lavallol, en la estación de Lavallol. A 50 metros de la estación de Lavallol. Te bajás ahí del lado de la plaza, hace 50. Ahí hicieron un mural hermoso. Por la lucha de canales. Se hizo un mural hermoso. La historia se escribe en las calles. Despertar, resistir. Sábado 16 de noviembre, 21 horas, en la Casa de los Trabajadores Fuente Alba. Es un hermoso lugar para ¿A partir de qué hora? A partir de las 21 y va a haber de todo, y de hecho creo que va a haber una charlita también previo a eso. Buenísimo. Bien. Lindo. Y ahí vamos a estar, y ya con esto cierro, con nuestras compañeras de Humo Negro, que el sábado tuvimos una hermosa actividad en la toma, y nos vamos para el Yabaliol. Listo. Yabaliol. Eso es todo. Bueno, y en esto de avisos, me acaba de llegar de la compañera Miriam de Las Mariposas de Gleu, Villa París. Son compañeras feministas que ahí militan el territorio. Y dice, avisos solidarios. Se necesita para un adolescente que concurre a Mariposas y que cursa un embarazo de 8 meses, artículos de primera necesidad. Así que bueno, quienes puedan, tengan la posibilidad de ayudar a esta pibita que va a ser mamá, bueno, que nos hable a las redes y vemos cómo hacemos para acercarle. Sí, o la que ayuda, busquen a las buscar. No sé si tienen redes, porque yo viste que no vivo en las redes. Entonces bien. No sé. Bueno, ¿y con qué nos vamos? Y nos vamos con Lisandro. Ahí va. Para todos. Ahí va. Para mí. Thank you. Yo sí te creo. Este 19 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias, por sexto año consecutivo, nos juntamos para visibilizar, concientizar y prevenir esta problemática social patriarcal. Nos convocamos el martes 19 de noviembre, desde las 4 de la tarde, en el Congreso de la Nación. Habrá intervenciones artísticas, bandas, artivismos, ferias, serigrafía, talleres, conversatorios y espacio lúdico para niñas, niños, niñes a lo largo de toda la jornada. Evento para niñeces libres de violencias. Nos cuidamos entre todes. Yo sí te creo. Basta de abuso sexual en las infancias. Bueno, volvimos con una convocatoria clara el martes 19 a partir de las 16 horas en Congreso. Tenemos que estar todes. Necesitamos visibilizar, concientizar y buscar formas de prevenir los abusos sexuales en las infancias. Las cifras son zarpadas. Una de cada 5 niñas, uno de cada 13 varones son abusados y abusadas sexualmente en la infancia. Tenemos que decir que cuando hablamos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de el ejercicio de violencia sexual de un adulto hacia una personita, que es claramente patriarcal. De hecho, el 90% de los casos el abusador es varón heterocis, y en la mayoría de los casos, bueno, lo vemos en las cifras, las niñas son mujeres. Y tenemos que entender que en el caso del abuso sexual lo que hay es una disputa de poder, y en realidad un abuso de poder donde el goce está en la vulnerabilidad del otro, en este caso una criatura. Así que después lo vamos a charlar un poco más, pero repudiamos el abuso sexual en las infancias en todos los casos, pero es grave la situación. Cuando uno trabaja con niñas, cada vez es más frecuente escucharlas. Lo bueno y saludable de eso es que están pudiendo hablar, que estamos desnaturalizando estas prácticas que nos pasaron a todas. Todas seguramente sufrimos situaciones de abuso en nuestras infancias. Así que, bueno, saludamos la lucha de las compañeras, que son el colectivo en lucha contra el abuso sexual en las infancias. Son las que sacaron el pañuelo rojo que vemos muchas veces. El pañuelo rojo hace alusión al cuento de Caperucita y el lobo feroz, adulto y abusador, así que... Donde Caperucita lo derrota. Sí, muy, ya no nos comemos el cuento, además, ¿no? Es como la consigna también que... Sí, y chiquito, vos que sos profe, la ESI, ¿qué rol? Eso, amiga. Claro. La ESI, que es una ley obligatoria porque es un derecho de todas, todes, todos... Es importante justamente porque lo que hace primero es desnaturalizar la cantidad de prácticas que hay, ¿no? Que cuando uno se pone a hablar con les pibis, aparecen el tío que te sienta en las rodillas, que te levanta la pollera, que te toca. Empezar a deconstruir esas prácticas que tienen a veces mucha barrera en los adolescentes porque les cuesta reconocer a ellos también la situación de abuso. Es importante la ESI desde el jardín de infantes, donde las niñas puedan saber ya que nadie los puede tocar, ni debe besarlos, digo... La ESI en los primeros añitos de educación es importante, en todas. Porque además, algo de lo que no me quiero olvidar, que es una cifra tremenda y nos lleva también a la necesidad de legalizar el aborto, es que 8 de cada 10 embarazos adolescentes de niñas menores de 15 años son consecuencia de un abuso sexual o violación. O sea, 8 de cada 10 pibas abusadas... terminan pariendo. Entonces, bueno... Qué zarpado. Y hablemos de aborto en las escuelas porque la ESI sí, lo contempla, sí, ya lo charlaremos, sí, así pero... Así es. Tenemos, bueno, de hecho hoy tuvimos, mientras estábamos organizándonos, teníamos esa confusión ESI, ASI, y digo, como igual van de la mano, ¿no? Van de la mano, esto, hay que visibilizar, totalmente. Hay que dejar de callar, el abuso sexual en las infancias está muy acallado y tiene toda una red alrededor que también calla. Y bueno, es lo que hay que empezar a deconstruir en la escuela, aunque nos sí, cueste. Sí, empoderar a las niñas, ¿no? Los pibes tienen que sentirse empoderados. Sí, sí. Y contenidos. El tema es que también cuando son pibis no tenés un estado que después pueda también sostener todo lo que el pibi va a denunciar. Si no sigue en la misma casa, en la misma situación. Pero bueno, eso es otra discusión. Sí, sí, igual que el derecho que tienen todas las personas que sufrieron abuso sexual en la infancia a denunciarlo en cualquier momento de su edad, que lo puedan plantear, y eso es el logro de la campaña contra la prescripción de los delitos de abuso sexual. Así que quien necesita hacer una denuncia, por más tiempo que haya pasado, la puede hacer. Y una cosa más, que ya que estamos... el abuso sexual en las infancias es cualquier situación que al niño, niña o adolescente le genere incomodidad y que tenga claro. que ver con la sexualidad. Digo, para desmistificar un poco, porque siempre el discurso es quizás que tiene que ver solo con el tocamiento o solo con la penetración, que eso ya además es una violación, sino que tiene que ver con todas las actitudes de un adulto hacia un menor o una menor o un menor. Todo lo que perciba como abuso es un abuso sexual en las infancias. Hay que empezar a creer y a escuchar y a accionar contra eso. Y educar. En este contexto, no sé si lo hablamos, pero la semana pasada creo que fue que condenaron al médico del Garraham por muchísimos casos 10 años de abuso. Por tenencia por material. Claro. Bueno, sí, en realidad no lo condenaron por abuso, eso es lo grave, pero sí por la tenencia del material zarpado. Bien, bueno, y en esto que venimos hablando desde el comienzo y que nos atraviesa todo el tiempo, todos los días, desde ya hace un tiempo a esta parte, es toda esta situación que se está viviendo en Chile, ¿no? Que esto, si bien como pasó también en Bolivia, tiene una historia de larga data. Lo que detonó fue que hace unos meses hubo un aumento de transporte. Del metro, claro. Y ahí explotó una rebelión. Sí, no son 30 pesos, son 30 años. Tal cual. Y a partir de ahí pasaron un montón de cosas que las fuimos como acá trayendo y esta... y realmente esta situación en la que está el pueblo chileno, que está bancando los trapos, están en un contexto de mucha rebelión. Hoy escuchaba al compa de la Fora que estuvo detenido, donde decía, los chilenos ya no tienen miedo de luchar. O sea, ya están. Se están vacando el terrorismo de Estado. Tal cual. Muy, muy fuerte. Y con esta cosa de que, bueno, tenemos... unos auditos para compartir donde hablan un poquito de toda esta cuestión de la represión, de cómo se está encarando desde ese lado. Ahí, o sea, tenemos mucha información que nos llega gracias a Cami, una compa que estuvo acá. Bueno, y tratamos como de resumir un poquito el contexto en el que estamos con unas cositas ahí que tienen para decirnos. Al movimiento feminista y a los sectores en los cuales yo participo, que es la Asamblea Barrial Feminista del barrio Yungay, que es donde yo vivo, en el centro de Santiago. No estamos de acuerdo, por supuesto, nos parece que es una traición de todos los sectores de oposición, una vez más al pueblo, que hicieron un acuerdo donde no tenemos participación. No se tomó en cuenta todas las organizaciones que se han gestado en este tiempo porque todos los territorios están organizados en asambleas barriales, en asambleas de estudiantes, en asambleas sindicales. Hay organización, no es que no la haya. Y ellos no le tomaron el parecer a esas organizaciones ni tampoco la posibilidad de estar allí representados. Entonces, seguimos trabajando en estas organizaciones para seguir levantando nuestra posición. De hecho, cuando ellos llaman a un tipo de asamblea, a un tipo de, como le llaman, convención constitucionalista, ni siquiera derogaron el Tribunal Constitucional. O sea que si la resolución del supuesto plebiscito no le gusta al presidente de la República en un sistema presidencialista como el nuestro, él podría desconocerlo e invocar a ese tribunal constitucional y derogar todos los acuerdos de esa constitución. Está hecha sobre las bases igual de la constitución de 1980, entonces nos parece que no es lo que nosotros pedíamos, definitivamente. Decir también que los niveles de represión no han bajado. Todo lo contrario, se han intensificado la represión en los sectores poblacionales, las villas para ustedes. Están irrumpiendo en la noche fuertemente en las casas de la gente, rompiendo las poblaciones, rompiéndole las viviendas, llevándose detenidos a los dirigentes barriales, interviniendo teléfono. Se hizo una amenaza de que cualquiera que llamase, según ellos, a un levantamiento o a la violencia a través de las redes, va a ser detenido y se le va a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. O sea que estamos en el mismo estado represivo y de guerra que el mismo presidente así lo ha denominado. Lo que ocurre es que ellos se dieron cuenta que el pueblo se está organizando y no están dispuestos a ceder sus derechos. En ese estado de cosas seguimos teniendo gente mutilada, sigue habiendo disparos a los ojos directamente, los policías con mayor atribución. Y yo creo que si esto la gente hoy le muestra al gobierno, al presidente, que no le interesa su acuerdo, es probable que los militares estén disponibles para un estado de sitio. Lo están desde hace mucho, desde martes en la tarde están acuartelados todas las fuerzas militares. Enciéndanse. Muy buenas tardes. Estamos en el último segmento de Huelga de Amores. Qué jodida está la cosa, ¿eh? ¿Cómo estás, Paulita? Hola, ¿qué? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien. Hola. Tengo la memoria, yo estoy medio quemado, ¿viste? ¿Tu nombre cómo es? ¿Eh? Sí, ¿me dijiste tu nombre hoy? Sí, ¿no? No. Ah, no, yo, perdón, estoy medio colgado, ¿viste? Che, está jodida la cosa, escuchaba ahí a la gente en Chile, ¿viste? Viste, está re complicado. Qué loco, ¿no? Sí, está tremendo, ¿no? ¿Ustedes bien acá? Sí. Re. ¿Sí? Sí, estamos re bien. Acá. Sí, acá, pequeño, acá, tranqui, cerradito, ¿viste? Sí, después está picante la cosa, ¿viste? Yo me tuve que buscar dos laburos más, ¿viste? Pensé que nunca más me iba a subir al remis, ¿viste? Ah, mirá, estás remisiando. Sí, ahora del futuro, ¿viste? Con el telefonito así, ¿viste? Uber, digamos, ¿viste? Ah, ahí va, Uber. Sí, ahí va. Estoy bueno, con después eso, dejanos, ¿viste?, el teléfono. Así. Sí, no, lo que pasa es que no podés saltear, no sé cómo puentear el sistema. ¿Vos sabés, Paulita, cómo es la onda para sacarle eso? Ah, claro, porque es Uber esa claro, aplicación. Claro, ahí te lo manda. ¿Tenés aplicación de Uber? Claro, no me cuesta todavía, pero mi hija la más grande, ¿viste? Me explicó ahí un toque, ¿viste? La más grande, 17 ya. Ahí va. Y ella la tiene re clara con esto, con todo, ¿viste? La tiene clara. Ahora los pibes vienen con la cabeza así, ¿viste? Sí. Tremendo, ¿viste? Avanzado. Sí, la más. Bueno, ella me tomó cocaína conmigo la primera vez, ponele, ¿entendés? Que tomó, me dijo, papá, ¿viste? Yo no tengo historia, ¿viste? Los pibes ahora vienen así. Y viste, nada que ver, otra época, linda, tuya la bebida, ¿ves? Una mentalidad muy abierta, ¿no? Como que demasiado, claro, capaz, ¿no? ¿Viste? Media pero destructiva, casi, ¿no? Y yo me adapto, ¿viste? Mi viejo era un represor bárbaro, ¿viste? Y ah, yo va. Así, ¿viste? Así la pasé también, imagínate. Yo tengo 53 pirulos ya, Pau. Ah, mirá, parece. Y la curtí toda, ¿viste? Dual de gobernador de la provincia, ¿viste? Sabés lo que era esta nariz, ¿no? Tremendo, ¿viste? Sí, y una cosa de encerrarse, ¿viste? De lunes a lunes, ¿viste? ¿Qué día es lunes? Lunes. Siempre al otro lunes, ¿viste? Vos sabés de qué te hablo, Pau. No sé de qué me estás esa cara que no. Y vos sabés que ahora no. Mi hija le mete. Ahora como que lo bajan con ¿viste? Le meten pasti. ¿Viste? Las pibas y tal, y después otra vez tú y suben, ¿viste? Un sub y baja. No, a mí me gustaba estar ahí, ¿viste? Pero estar ahí es peligroso. ¿Viste? Qué linda la bebida. Sí, ella, ¿viste? Es carita, de ella, ¿no? Sí, tenemos linda. Una niña en el estudio. Qué linda. Che, qué lindo verte. ¿Y qué estabas? ¿Pasaste por acá y dijiste, sí, voy, mirá, y Lucy entré? Hice un viaje y acá la gente de acá yo le traigo unas bebidas, ¿viste? Para la movida del fin de semana de acá. ¿Cómo es que se llama? El barrio. El barrio cultural, ahí sí. Y así que le trajo unas bebidas y siempre me quedo y no sé, esto es... Polirrubro. De todo, y hay que hacer de todo, Paulita, escuchame, no, ¿viste? Y además, si te gusta también, ¿viste? ¿Qué cosa? Tener más o menos, darte algunos gustos, ¿viste? No, no, no, eso no, yo ya no, ahora no, cada tanto un tiki a veces no, pero ahora no. ¿Un qué? Un tiki cada tanto, ¿viste? Pero ¿cómo antes no? ¿Qué jugás con el tiki-taka? Sí, con todo el día con el tiki-taka. Pero está... Pero no, ahora estoy más tranquilo, viste, otra onda, viste, ahora estoy cinco. Antes me recolgaba yo, Ah, mirá. Colgado mal. Como sí. Se cuelga la nena, ¿viste? Se cuelga, mira, te habla. Se recuelga, dice, ¿cómo estás, chiquita? Me hace con el dedo así, es una fenómena. Sí, te reconoció, capaz te vio en algún lado. De ¿no? algún lado puede ser, Ojo, que ando por todos lados yo, ¿viste? ¿Por dónde andás eso? ¿Qué andás? Y mirá, hoy hice un viaje a La Plata, dos viajes a La Plata. El cosito ese me lo regula, ¿viste? A veces 1000 pesos, a veces 500, ¿viste? Y fui a La Plata a hacer un viaje y hoy te decía lo de la bebida acá, hoy arranqué temprano, estoy escupiendo todo el cosito este. No sé quién le pido perdón, pero disculpa. No te preocupes. Disculpas, me decía mi abuela, ¿viste? Pues mi abuela es bien atea, nada de perdón, ¿viste? Ah, mirá. La vieja, ¿viste? Una loca, media trosca la vieja, ¿viste? Ah, de ahí, sí. Bueno, de ahí tenés algún un gen por ahí. No, trozo. No, yo soy más peroncho, ¿viste? Ah, mira. Yo soy más peroncho, sí, me enojo igual, pero yo soy más peroncho, sí, olvidate. Mirá vos, y mirá, yo voté hasta el Patilla, imagínate. Ah, bueno. Y bueno, pero lo necesitaba Dualde en ese momento yo, ¿viste? Claro, va todo tremendo, por el mismo lado. Sí, claro. Sí, pero bueno, gente, ¿viste? Qué linda la nenita, ¿qué? ¿Viste? Me tiene, estoy distraído, perdón. Sí. Me sí, cuelgo, pero... vos sabés que mi viejo también era un colgado bar. Mi viejo se colgó en el 82, ¿viste? Y yo una vez me colgué y bueno, por suerte se rompió la... Ah, ya. Bien, o sea, se colgó de que... Yo pensé que tipo me decías que te colgás, que viste que a veces vas caminando por la calle, ves algo. No, me colgué real, literal. Literal. Mi vida no es literalidad, todo es, viste, así. No hay metáfora, decía ahí mi va. Viejo. Me miraba, sí. Me decía, vos no tenés metáfora, viste, como un psicótico, así. Vos sos claro. Un pancho, ¿qué me decís, salchicha, entendés? Ahí así, va. Directo, bien, viste. Directo, corta la bocha. No, después con el tiempo igual es porque yo era un paranoico, viste, pero ahora cada tanto, tranqui, nada que ver ahora. Bien, soy estás mejor. Mejor. Soy mejor, sí. Sos mejor que esa puesta. Sí, creo que sí, puede ser, no sé, viste. Mis hijos me quieren, viste. Ahí va. O el más chico, más o menos, viste. ¿Y cuántos hijos dijiste que tenías? 6, tengo ya. El del medio, ese es el más revoltoso. El que más... son 2, digamos, pues son 6 que tengo, ¿no? Y el del medio sería como. Pero el bueno, tercero. Se pelearon ellos un día, se boxearon y quedó. El del medio fue el que ganó y quedó como el del medio. O sea, disputaron territorio. Disputaron ser del medio, sí. Ahí va. Bueno, la verdad es que es un gustazo. Ah, no, pero estamos contentos. Claro, cómo se metió, ¿no? Sí, perdón, él pasó. Así, ¿viste? Así como vine. Que pasó. Nos descolocó. Sí, sí, no, es que... Sí. Como bueno. Y estás como, ¿no? Está muy arriba para hacer viernes a las 7 de la tarde. Sí, estás, no, el viernes wow. Arranco, ¿viste? Ah, esto es, para arrancar, digamos. Esto para arrancar. Sí. Yo necesito descargar energía, ¿viste? Porque... Claro, sí. ¿Y qué haces? ¿Uberías? Ubereo también, le hago los viajecitos esto de la bebida acá y en un par de sucuchitos más. Cada tanto algún, ¿viste? También... No entiendo, ¿qué sería Y unos viajecitos por ahí por... ¿Por dónde? ¿Viste? Por el más allá. Por digamos, el más ¿viste? Allá. Unos viajes conurbánicos también a veces. Sí, la onda para los amigos, después un asado, gente, ¿viste? Otra onda, gente que lo controla, ¿viste? Con la cabeza más... Ah, mirá, o sea, te pegás unos viajes zarpados. Me pego unos viajecitos así tranquilos, ¿viste? Ahora tranquilo porque yo tuve una CB, vos te acordás que tuve una CB. O sea, venía el ojo como tengo. Claro, sí te veía que lo tenías medio, que se te iba cerrando el ojo, pero dije, capaz que... No, sí, un tic. No, me quedó una vez me pasé, ahí nunca más, ¿viste? Nunca más. Claro. Lunes, de ahí empezaron la semana, empezó a tener más coherencia, ¿viste? Claro, fuiste, o sea, los lunes ya no, después sí, o sea, fuiste tachando como lo... Echalo a la mierda, no se va más de acá. Sí, lo fui tachando, ¿viste? Los días, ¿qué dice este tarado? Se vaya no él. Sé. No sé, acá se generó de golpe una disputa. Ya se pone maleducado, ¿viste? Ya te trata de tarado, ¿entiendes? No sé. Pero vos venís no, con tus amigos. No, disculpame, no, disculpa. No, bueno, Lean, la verdad que venís con cada uno vos acá. No, vamos no traje a... yo, es amigo no, tuyo. No, es amigo tuyo, yo te abrí y atrás entró él. No se hace cargo nadie de mí, ¿no? Bueno, me voy entonces. Y no, sí, me sí, voy. Y la verdad que me parece que bueno, te están se queda con el gordito Lean, los dejo acá con el gordito Lean entonces, bueno. Bueno, chao. Quería comer a tu nombre. Chao, Ricardo. Chao, Ricardo. Bueno, nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Te llamo cualquier cosa. Chao, anda, dale, anda. Importable. ¿Quién es loco este? No sé. Tiene podido. Viene bueno. Seguido a casa encima. Mucho Ricardo, vale. Cuidado con Ricardo. Cuidado con Ricardo. Rubén. Ricardo Rubén. A raya. Pero aparte, todos conocemos un Ricardo. ¿Quién no? ¿Quién no? En la estación de Bursaco hay unos pares. El mi familia. No tan lejos. Y ahora, parece, ahora viene diciembre y empieza a aparecer, ¿viste? Te empezás a encontrar de nuevo. No, de Walking Dead. Bueno, Lean, qué lindo que pases por acá con Amatista. Gracias por la invitación. Gracias que por... por recibir a Matista, gracias. Qué lindo nombre. Oye, qué lindo nombre. La madre. Zafó de llamarse Galaxia, le iba a poner. Está bueno, Galaxia. Estaba Vico con Galaxia ahí y tres días antes dijo Amatista. Bien. Bueno. Amatista Galaxia. Igual Galaxia. Igual aunque no le haya puesto Galaxia, ella ya fue Galaxia. Fue ya deseada está. Así, sí, así que sí. Es una Amatista Galaxia, Galáctica. Galáctica y real. Ella, pues, está riendo. Obvio. Escuchame una cosa, Lean. Contanos así un poquitito qué onda, qué estás haciendo, dónde te vemos. Ahora aterrizando el año, pero con los proyectos. Preparando un proyecto para el año que viene que se llama Bufo, un unipersonal, escrito por Julián Paz. El que era, fue trabajó en el Loco y la Camisa. Nada, estaba con un texto ahí. Seguimos con Carnicetti. Usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti. Bueno, la próxima tiene que venir Carnicetti. Anduvimos. Le mentimos a la gente. ¿Sí? Pusimos una fotita de Carnicetti. Teníamos un montón de gente esperando a Carnicetti. Había, sí. Horda. Está muy ocupado ahora con el asunto de Chile. Empieza la crisis en Argentina. Vamos nosotros ahora, seguimos a Bolivia por lo de Carnicetti. Estamos necesitando algo, loco. Está ocupado con toda la crisis de Chile. Y... Claro, me imagino, debe estar ahí buscando data, ¿no? Buscando información, viendo cómo la cuenta. Bueno, y estás entonces haciendo el ciclo que ya termina, que ayer tuvieron. Ah, en el ciclo bizarro, en el tío bizarro los jueves. El jueves que viene es el último. Ahí va. Una varieté con Federico... Federelo. Negri, ahí va. ¿No? Con Fede Negri, con Federelo. Estuvo, ¿se acuerdan? Sí. Estuvo con el Estuvimos 10 jueves, nos dieron ahí el va. Tío Bizarro. Eso es zarpado porque el tío Bizarro, todos los conocemos, y es un lugar donde el teatro no abunda, no. Y menos un jueves a la noche. No. Entonces la propuesta es zarpada, la verdad que es muy buena y es en el barrio. Sí, re lindo. A mí me encanta el tío. Tiene como una cosa romántica. Para mí, no sé. Es rockero. Es rockerito. Es rockero, pero estar haciendo teatro ahí me remontó el otro día. Más temprano, los jueves, ¿viste? Sí, a las 10 de la noche, nada que ver. No, y esta cosa de que... Se rescatan como Ricardo, claro. Que ahora ya no... Vienen, los Ricardos caen después. Una de la mañana caen los Ricardos, ¿viste? No, y esta cosa que él y acá Lean y Fede se montaron... este ciclo ahí en el tío y me parece que está bueno. Bueno, se los dije y me parece que hay que ir a verlo. Está bueno, está piola la gorra. Bien. Está piola, está lindo. Bueno, nos fuimos. Se los terminó. Ay, qué lindo, me quedo con ganas de venir de nuevo. Venite cuando quieras. Bueno. Huelgueres. Nos fuimos. A todos nuestros oyentes. Que les decimos algo, ¿no? Que arda.